de Poeta y Locos, todos tenemos un poco. Trabajamos con pacientes que se encuentran en el hospital psiquiátrico Caisame. Queremos darles el micrófono, literalmente, a aquellos que no se escuchan y la gente no suele escuchar. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar. Nuestro proyecto se llama LP Rayado, que todos estamos tocadiscos. Lo más comer, el pan que la gente les tira. La idea la sacamos de Radio La Colifata, que se hace en el Hospital Borda en Buenos Aires. Hoy estoy down violento, down radical. La finalidad de nuestro programa es justamente desestigmatizar este concepto de enfermedad mental o de locura que se tiene en la actualidad de nuestra sociedad. El tiempo es muy poco, yo soy un loco. Elegimos este proyecto porque consideramos que además. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en un programa más de LP Rayado. El día de hoy no nos acompaña Aref, que se fue a Jalapa una semanita a descansar de nosotros. Pero el día de hoy tenemos a un invitadazo especial, que es Everardo Camacho, a quien ya hemos nombrado en algunas ocasiones aquí en el programa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Everardo, no sé si nos quieras platicar un poquito de quién eres y qué haces aquí. Pues eso de quién soy está medio complicado. Bueno, me dedico al trabajo académico en el ITESO. Soy profesor del proyecto de aplicación profesional en el Hospital Psiquiátrico del Zapote. Y más bien les quisiera compartir que es un hospital que conozco desde hace muchos años, desde mi formación inicial en la licenciatura en psicología, y la experiencia de haber conocido este espacio y las personas que habitan en él, pues ha tenido un impacto muy fuerte en mi persona. Bien, entonces se podría decir que eres uno de los motivos por los cuales estamos aquí el día de hoy. Pues creo que sí, soy parte de ello. Sí, Everardo, pues ya lo hemos nombrado aquí algunas ocasiones, es nuestro asesor del proyecto, que también le saludamos de parte de Andrea Martínez y Andrea Velázquez, que no están acá, que forman parte del equipo del LP Rayado, que pues ya es más amplio, ya, que son las participantes y los participantes que ya conocen, que Osvaldo ya no está, por cierto, ni Perla, nos van a seguir acompañando, ya salieron afortunadamente. Y pues bueno, el día de hoy hablaremos y el tema es sobre la infancia. El podcast del día de hoy, ya se saben más o menos la dinámica y quien no se sabe lo decimos rápidamente. Pues nosotras, el equipo de LP Rayado, vamos al hospital, grabamos sesiones, después las editamos y es lo que escuchamos acá como podcast, que ya más o menos en la intro se escuchaba para quienes no. No conocen el programa aún, nos están escuchando por primera vez. Y para quienes ya saben, pues ya. Más adelante vamos a presentar el podcast, donde el tema va a ser la infancia, y que puedan encontrarlo en el SoundCloud como Experiencias de la Infancia. Y pues de una vez les vamos pasando las páginas para que nos escriban, porque es súper importante que nos escriban, que es en página de Facebook, está como Radio LP Rayado, en Gmail. Para quien quiera escribir cartitas o algo más personal, está como lp.rayado@gmail.com, pues el SoundCloud, que ya saben, que es Radio LP Rayado. Muy bien. Muy bien, ya, eso va de cajón. Bueno, pues igual nos gustaría comenzar con una cancioncita y ya sin más escalas les mandamos también de una vez al podcast. La canción que les vamos a poner es del Canto del Loco, que es el Canto del Loco colabora con La Colifata, que ya, como saben, es nuestra gran inspiración para este proyecto. Así que, pues, escúchenla. Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tu Tú querías ser ficha roja, temer todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías. Una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Darth Vader y venían de un planeta sideral. Tenías tanta ilusión por ser mayor que imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un goleador en el 82, ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Fuera bien tus cabañas construidas. Quería ser un espía y tu madre te decía: no está bien que inventes mil fantasías y que vivas en tu mundo de baldosas amarillas. Recuerda hoy esa bici que querías, la de Helio parecía que nunca conseguirías. Para volar conquistando aquella luna, devolviendo una fortuna, siendo un miembro del equipo. Tenías tanta ilusión por ser mayor que imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un goleador en el 82, ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Tenías tanta ilusión por ser mayor que imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un goleador en el 82, princesa de aquel príncipe que no apareció. Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Estamos aquí representando una obra de teatro muy especial. No. Buenos días compañeras y compañeros aquí presentes, mi padre, que es muy auténticamente mexicano. Todos ustedes, pues, estamos en el LP Rayado, un programa muy especial y distinguido por todo México y América Latina. Y no somos argentinos. Para toda la gente bonita y hermosa, chula, preciosa, que nos escucha aquí y en todo el universo. ¿Sí? ¿El universo? Capaz de que Marcelo loco marihuana nos esté escuchando. Ayúdenme, un pequeño paréntesis, ¿verdad? Quisiera que me ayudaran un poco acerca de los pensamientos que yo tenía y Andrea sobre los pensamientos del antiguo. Sí, o sea, a veces me recurren en un café en el carne negro con ciertos pensamientos negativos. No que necesite el TEC, sino que empiece a trabajar esos pensamientos negativos que tengo. Por positivos o por cosas exitosas, de triunfo. O sea, aquí somos un grupo de convivio. Vamos levantando los puños en alto como si fuéramos triunfadores. ¡Bravo! Por el profesor y la calle. Pero esos pensamientos negativos o positivos para hacer un grupo exitoso, pues, sacar todo lo que está dentro, remover todo para sacarlo y ser un grandioso, un fuerte, un gallazo. Vamos a empezar hoy a remover desde la infancia. Ah, bueno. Pues yo quiero empezar diciéndoles que mi niñez fue muy hermosa, conviví con Luis Miguel, tuve oportunidad de conocer a su papá, fue mi manager en Televisa, yo hacía doblajes para televisión para Graciela Mauri en la telenovela Mundo de Juguete, y yo salía haciendo todos los juegos peligrosos que hacía Graciela Mauri, ella no la dejaba jugar, y entonces para mí mi niñez fue muy padre porque conocí a los de Timbiriche. Fui de doblaje también de Mariana Garza para las coreografías de Timbiriche. Yo no sabía que Timbiriche iba a ser tan famoso, porque si hubiéramos sabido yo hubiera seguido ahí con ellos. Pero yo me retiré para continuar mi escuela. Pero fue un tiempo muy bonito. Hicimos la película de Luis Miguel con su papá. Y No, yo solamente participé en hacer guiones de telenovelas, porque era una novela en realidad la película, pero terminó siendo una película, porque al final lo iban a lanzar como artista, Luis Miguel. Entonces yo tuve oportunidad de conocer a gente en Televisa, estar en Televisa San Ángel en México, a estar aquí en Televicentro de Guadalajara y poder estar bailando para hacer el programa de Six Flags allá en México con Timbiriche, cuando bailaban y cantaban, cuando se empezaba el programa, el grupo musical. Nos iba muy bien, la verdad. Nada más que mataron a mi manager y ya no pude seguir en Guadalajara. El papá de Luis Miguel lo mataron. ¿Y por qué los mataron? No sé, yo nada más me recuerdo que fue mi cumpleaños cuando estábamos en una alberca y lo mataron el señor. Y se cayó en la alberca y se lo llevaron flotando. Yo nada más lo único que lo vi fue que supe que murió el señor. Así fue como murió el papá de Luis Miguel. Nada más que el papá de Luis Miguel no estaba ahí. No lo tocó. Pero él era mi manager en Televisión. ¿Luisito Rey, no? Se llama. No, el verdadero papá de Luis Miguel. ¿Luis Miguel, el cantante? No, es Luis Miguel, el cantante. Sí. Y tampoco sabía yo que iba a ser tan famoso Luis Miguel. ¿Y cómo era Luis Miguel en ese entonces? Era mi payaso, bien mala onda conmigo, porque nos peleábamos el cariño de su papá. ¿Tampoco? Y porque como era mi manager, el señor me dirigía muy bien y quería que me dijo que le iba a ser millonario con mi vida. Porque tampoco Bimbo era tan famoso como ahora lo es. No sabíamos que iba a ser tan famoso si no yo hubiera seguido. O sea, te tocó Bimbo, Luis Miguel y Timbiriche. Fue muy padre, la verdad. Nos iba muy bien, nos ganábamos bien, pero lo mataron y ya no pude seguir. Los recuerdos de mi adolescencia fue sobre todo los bailes. La primaria y la secundaria fue excelencia. Fui el segundo alumno más importante del estado de Sinaloa. De la primaria y la secundaria fue el primer lugar y yo fui el segundo lugar de todo el estado de Sinaloa, porque en Culiacán estudié. Y de mi infancia tengo recuerdos de que vivíamos en una casa modesta, muy humilde. Mi papá tenía fortuna en oro como yo, pero mi papá no podía hacer nada tampoco. Entonces cuando se lo prepararon todo, mi papá pagó en oro de la fortuna que tenía en Tucson y en Los Ángeles, porque mi papá lo mandaron con Hitler a Alemania, lo mató mi abuelo, don Manuel Lai López, que era tesorero general de la nación en aquel tiempo. Mi abuelo era tesorero general de la nación. Entonces subieron a mi papá al avión, se puso los guantes mi papá agarró golpes a Hitler, se pasó enfrente de todos los soldados con los doctores. ¡Qué bueno! Y lo golpeó a Hitler. Pero mi papá salió salvo de ahí. Entonces mi papá, por como no pudo Hitler apropiarse del mundo, mi papá le dio un fortuna de oro y decían que era bueno hasta cierto punto de parte de Estados Unidos, por George Washington, por mi papá que era corto. Son cosas de nosotros, la familia, de nosotros los Lightning Boys, de los Lightning Duarte, que guardamos como secreto dentro de la familia. ¿Y ya lo ventilaste? Ya por último, para recordarles otra cosa, que algún día, si quieren ver, vean una película de aventuras muy bonita. ¿Cuál? Te la voy a recomendar. La de Cazadores del Arca Perdida. ¿Cazadores del Arca Perdida? Cazadores del Arca Perdida con Harrison Ford. Es una película de aventuras. Es una película de aventuras. Son varias. La filmaron por Manuel y por mí, por el Iniciado Tudor y por mí. Como si fuéramos cazadores, pues que siempre andamos cazando. O sea, estamos viendo a cuál presa agarrarnos, o sea, sea cabrón o sea, lo que sea, ¿no? Y se llama Cazadores del Arca, pero es una película de aventuras, el arca de la Son como seis. Son como seis, ¿qué? Películas, como seis. Sí, como seis películas, sí. Y y la firmaron, bueno, cada quien con sus cosas, ¿no? Nacho con la cosa del México, y esa cosa del Nacho, ¿no? Pero eso es lo que me tocó a mí. Y de la adolescente también, porque estuve en la preparatoria, tuve dos novias millonarias, bueno, no millonarias, pero ricas. Una era secretaria general de la Secretaría de Estado. vida desesperado, me han hecho de bailaban con ellas, tomando maquí con ellas, todo. Yo tenía pechito, tenía una cosa por la yo por las mujeres. Y era lo que yo puedo decir, ya para que hablen ustedes. Era lo que yo, era lo que me toca mucho. ¿Ya no salieron dos artistas, Eva? Yo soy Osvaldo y por empezar tuve una niñez un poco triste porque mi padre era... le gustaba tomar mucho, pues, era un borracho y me golpeaba de niño y eran puros problemas con mi mamá y con mi tío, el hermano de él. Eran puros problemas diarios, que una cosa y que otra, y yo recuerdo que me llevaba triste de mi niñez. Iba a la escuela sin ganas de ir. Cuando estaba en la primaria iba a hacer eso que sí, sacaba buenas calificaciones y todo. Pero yo no tenía amigos, me la pasaba apartado de los demás. Y ya después en la secundaria, pues ya todo cambió, pues, cuando mis padres se divorciaron. Empecé a tomar también yo y empecé a estar con mi papá igual. Me la pasaba también borracho, seguido, iba, o sea, faltaba a las clases. También iba con las muchachas a dar la vuelta. ¿A dar la vuelta, hermano? Iba a dar la vuelta, iba, me fugaba de las clases, a ver si me hacía la pinta. Y por otro lado, pues, estuve mal todo lo que pasé de niño, pero hasta es que la vida me ha recompensado porque últimamente ya me le ha pasado mejor. Y es todo lo que les puedo comentar yo. Yo tengo una pregunta. Tú nos habías dicho que estuviste en Arizona, ¿no? En California, en Arizona. ¿Cómo terminaste ahí? A ver, ¿cuándo dijiste, déjame voy para ahí? No, me fui la primera vez en 2008. ¿Cuántos años tenías? 18 años. En el 2008 fui la primera vez. Ajá. Porque mi papá es ciudadano de Estados Unidos. Ah, ok. Es ciudadano y me hizo residente a mí, me emigró. Ok. Entonces fui la primera vez, nomás que he tenido enfermedades mentales y físicas. Las físicas, pues siempre las he tenido, nomás que yo no sabía. ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran? Ah, o sea, ¿no sabes cuáles son? Oh, sí. Ah. Es apnea del sueño y es como artritis en las articulaciones, me duelen al hacer fuerza, no, mi mano no siente fuerza ni mis pies, me duelen mis tobillos y todo. Entonces no pude trabajar y duré como un mes nomás. ¿Y de qué trabajabas allá? Trabajaba en un rancho de conejos, una vez, en una granja de conejos. ¿Y qué hacías allá? Era hacer la limpieza. Los conejos hacen el baño y hay que hacer la limpieza abajo con una pala y con unos tractores. Ajá. Están las jaulas colgadas arriba. Ajá. Y el conejo hace el baño y hay que darles también de comer. Ajá. Cortar el zacate también. ¿Pues quieren para engorda, para comerlo? Unos para comerlos y otros para los laboratorios, sacarle sangre. ¿Para qué? Sacarle sangre. ¿Y para qué? Para hacer experimentos con ellos. Experimentos. Para hacer experimentos. Ah. Hacer experimentos. Ajá. A ver, Perla, ¿tú qué querías decirnos? Yo de mi niñez, me acuerdo que mi papá me llevaba al kinder y me tenía bien consentida, más que mi mamá. Mi papá se emborrachaba mucho y una vez recuerdo que me iba a pasar un accidente, pero es que creció un río, nos metimos a bañar al río, yo y mis hermanos, estábamos chiquitos, yo tenía 6 años y yo me subí, se me ocurrió subirme y iba arriba de una llanta de un carro, pero adentro del agua. Entonces la corriente me estaba llevando y mi mamá me alcanzó a agarrar porque la corriente me iba a llevar. Entonces me acuerdo mucho de eso y yo pienso, ay no, me hubiera llevado la corriente o si me hubiera llegado ella. Entonces yo era muy feliz con mi papá, pero a veces el alcohol es una adicción muy grande, muy delicada, que es difícil de dejar. Y mi mamá le dijo, ¿prefieres tu vicio o prefieres a tus hijos? Y él dijo que su vicio. Y mi mamá agarró las y mi mamá le dijo, a mí se me hace un polvo mantener a mis hijos. Y y vas a ver cómo los voy a tener y les voy a dar lo que tú no les has dado. Y mi mamá se fue y lo dejó, y mi papá prefirió morirse porque mi mamá ya no quería regresar con él. Mi papá tiene 31 años que falleció, y mi mamá nos sacó adelante, y pasé mi adolescencia con un novio y luego con otro, y así haciéndome novios, y así me la pasé, y estudié hasta la secundaria. Y ya conocí al papá de mis hijos, y el único regalo más grande que Dios me dio es haberme dado esos 4 niñitos que tengo. Y yo los extraño diario, y pues hasta ahorita quiero recuperarme, quiero estar bien para poder estar con ellos. Tuve la gracia de Dios que mi madre me mandó a un kinder que era el mejor kinder de la Ciudad de México, que me acuerdo todavía cómo se llama, todavía vive, gracias a Dios, la maestra Eva Pulido. A lo mejor la has oído tú, ¿verdad? La maestra Eva Pulido es la que coordina los ejercicios de todos los de Televisa a nivel nacional. Eva o Emma Pulido. Bueno, una anécdota muy curiosa es que me hicieron una prueba de leer. Ya estaba yo, yo ya tenía 5 años, y que me dice la Eva Pulido, Guadalupe Pulido, que me dice: a ver, Nacho, a ver, ponte a leer y escribir lo que dices. Y pues me hacía el guaje. Entonces, que sí, el tonto. Ah. Y que le comenta a mi mamá en secreto, es que no oía yo, sabía que oía. Pues vamos, haciendo lo que repita año, a ver si no coopera. Y que me agarro como perico hablando y leyendo y escribiendo. Luego también, una vez que me subí a un lavabo, me subo al lavabo y todo, y que se viene abajo, amor. Era bien, siempre he sido travieso, sí. Y el fútbol y el deporte me encanta lo que sea deporte. Y ya me acordé cómo se llamaba el kinder donde estudié, Vasco de Quiroga. Ahí estudiaron tanto López Portillo como Echelevirria. Echelevirria. Es que ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera escuchar a Gema. Quisiera que nos contaras alguna historia de la infancia. Y se está riendo, pues, se quieren hacer una piñuelada. No, es que mi infancia fue bonita como hasta los 7 años, porque después se robaron a una hermana y ya no podía verla. Y crece uno con el miedo. Sí, fue bonita y no, porque crece uno con ese miedo. Se queda uno con ese miedo, pero sí era muy bonita mi niñez con 6 hermanos que fuimos. Y pero se robaron a la segunda, una vez que mis papás no estaban. Y yo crecí también con ese miedo, y con mi hijo todavía lo tengo. Me da miedo, y cuando iba a la escuela tenía mucho miedo y lo sentía demasiado. Me preguntaban las maestras que por qué era así con mi hijo, que no lo dejaba salir. Le digo, es que no lo dejo salir porque nos robaron una hermana, y ya nunca volvimos a saber nada de ella. Oye, ¿y dónde robaron a tu hermana? ¿Ya tocó ver? No. Estaba ahí en la casa, pero ella le ayudaba a una señora y no me tocó ver, pero sí me tocó estar ahí porque mis papás no estaban, habían salido para el rancho. Fue un domingo, nomás me acuerdo, muy vagamente me acuerdo, pero ya después la maestra, ya cuando tuve a mi hijo, crecí con, lo me tenía con ese miedo de dejarlo salir porque pensaba que le pasaba lo mismo. Pues muy fuerte, ¿no? Haber vivido algo así en la infancia. Sí, porque todavía traigo eso, aunque mi hijo ya está grande, traigo eso. Y la maestra de la primaria seguido me mandaba a llamar y me decía que por qué nunca lo dejaba que se revolviera. Y a mí le digo, no, es que en mi familia se llevaron un hermano, y después se disculpó a la maestra. Dice, es que nosotros, dice, ay señora, discúlpeme, abro la boca nomás porque tengo boca. Dice, porque si me hubiera pasado a mí. Es que la maestra pensaba que yo era demasiado así, pero no. Le digo, siempre hay un motivo porque sea uno así, ¿verdad? La maestra Olga Páez, que ya se disculpó conmigo, le digo, sí, crecí con ese miedo y me da miedo porque es mi único hijo que tengo. Me da miedo dejarme salir a la calle porque se lo pueden llevar. Claro. Sí. Sí, y luego muy bonita mi niñez cuando estábamos todos, ya después pues quedé con el trauma este. Sí. Pues es que nuestro pasado hace que seamos parte de lo que somos ahora, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un porqué de lo que a veces somos. Claro. Sí. A ver, Perla, ya para cerrar. Yo les quiero mandar un mensaje para las personas que nos están escuchando. Yo les deseo lo mejor y que se den un espacio para ser felices, para dejar el pasado atrás y vivir el presente. Y la vida es bonita, hay que disfrutarla y hay que valorar lo que tenemos. Y muchas gracias por escucharme y yo les deseo lo mejor. Muy buen cierre. Gracias. Y pues nos despedimos aquí de LP Rayado. Yo, mi niñez, ahora sí les voy a hacer todo, ¿eh? Sí, si quieren que cante, cante. No. Vivíamos allá en el pueblo Yaqui, Sonora. Uh-huh. Más allá. Y en el puro desierto. Donde, como dice el Buki, las casas de cartón eran de paja, palitos. No había frío, no hacía calor. Años tenía la Elvia cuando su amor la encontró. A los 16 cumplidos se fue con otro patrón. Pero como yo les digo, el problema que tengo, me estoy curando y me estoy soltando y ya voy mejor. Ya, como quiera que sea, ya voy mejorando. Sí, ya. Salud. Yo con café y cigarro, pues agarro pilas y eso, y me da ganas de luchar. Ahí en el pabellón de Córrego se me salen las lágrimas, de veras, se me salen las lágrimas. O sea, a veces me corren lágrimas, pues, de recordar cosas del pasado, ¿no? Y esa canción de... Recordando un amigo pasado, pero llevo el destino, que cortas eran las horas. Tu corazón se ha dormido, a mí el corazón ahorita ya me late. El mundo y la salud con el doctor Valle. Y bueno... Hola, regresamos. ¿Cómo ves, Everardo? Pues muy muy bonito escuchar las crónicas de los compañeros que están internos en el hospital. Escuchamos historias a veces no muy agradables, infancias que tuvieron experiencias duras. Y también escuchamos experiencias muy bonitas, con lo cual... Pues está muy claro que la historia de los internos del psiquiátrico no es diferente a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Aspectos positivos, aspectos negativos. Y es como muy interesante escucharlos y cómo elaboran ellos sus propias experiencias, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho algo que dijo Perla sobre dejar el pasado atrás. Uh-huh. Y también se decía, ¿no?, que hay un porqué del cómo somos ahora y que aparte del pasado... es lo que somos ahora, pero conjuntando con esto que decía Perla, dejar el pasado atrás también es como dejar estas historias dolorosas y elaborarlas, ¿no? Elaborarlas y ver de qué forma en el ahora podemos tomarlas como experiencias positivas o de aprendizaje, más allá que como cosas que nos tumben. Así es. Freud decía que la infancia es destino. Y esta es una afirmación muy fuerte porque, pues, pareciera que si tuvimos una infancia atroz, eso marcará el resto de nuestros días. Yo creo que eso no es tan preciso. Por supuesto que las experiencias en nuestro periodo infantil son muy importantes porque nos estamos construyendo como personas, pero no es tan radical el asunto. Y claro que desde las experiencias fuertes y difíciles uno se puede levantar. Y hay este elemento de esperanza que también lo comentaron las internas en algún momento durante el programa. Se puede cambiar y se puede cambiar para bien. Así es. Y pues no sé, a mí me gusta escucharles porque es darse cuenta que, como decías, finalmente todos vivimos ese tipo de experiencias, ¿no? Todo mundo tenemos, o sea, igual con sus variaciones, no todo mundo vivimos lo mismo, pero finalmente tenemos algo en común, que es también de lo que se trata este proyecto, este programa bonito, que es reconocernos en las similitudes. Así es, por ahí Ortega y Gasset, este filósofo, decía que uno es uno junto con sus circunstancias. Y bueno, las circunstancias siempre son cambiantes y fortuitas. Algunos tuvimos la suerte de tener experiencias más bien agradables durante la infancia, otros no tanto. Pero lo importante es elaborar estas experiencias difíciles para catapultarnos hacia adelante, ¿no? Y bueno, eso requiere todo un trabajo. Por supuesto que hay personas que han tenido mucho sufrimiento en las historias de sus vidas y que están ahí en el hospital y que muchas veces sus comportamientos desadaptativos, entre comillas, o anormales, no son más que un recurso para sobrevivir en circunstancias muy adversas. Recursos que podemos tener y tomar todos, ¿no? Que, no sé, luego me pongo mucho a... Está presente también el consumo del alcohol en las historias de las participantes y los participantes, pero sí, pues también en nuestras historias, ¿no? Por supuesto. Entonces, esos recursos que es como esto que mencionabas, que es una forma también, la enfermedad mental, solo una forma de expresar lo que está pasando, es como una forma de elaborar cuando ya se llega a quiebre y a choque, pero pues todo mundo tenemos nuestras formas también de fuga o escape, ¿no? Como el alcohol, el cigarro, el irte a bailar, no sé, mil y un formas, y también entender eso creo que facilita las cosas. Por supuesto, ¿no? y digo, son formas de afrontamiento a la adversidad. A veces desde nuestros criterios muy relativos, pues decimos que no son formas de afrontamiento tan saludables, pero en muchas personas, como mencionaba, son como recursos de sobrevivencia, ¿no? Y por supuesto no hay muchas diferencias entre los que están ahí internados y nosotros, y eso es importante recalcarlo porque la naturaleza humana es la misma. Y es muy bonito como escuchar dentro de estas historias particulares en los que uno puede construir vínculos con personas concretas, pues estos esfuerzos y este nivel de esperanza. Por supuesto que también cuando uno hace un análisis de los elementos en común, pues también uno encuentra cómo nuestra sociedad actual a veces posibilita que a través de las familias o a través de muchas experiencias, las personas enfrentemos situaciones sumamente contradictorias y de maltrato a las personas. Y en ese sentido, pues socialmente también somos como corresponsables de este tipo de contradicciones que posibilitan que se den estas expresiones de locura, ¿no? De hecho, que es un tema constante, porque, por ejemplo, nosotros grabamos... ya tenemos otros dos programas grabados que los vamos a ir transmitiendo después, donde también está Everardo, sí, y junto con otros psiquiatras y una psicóloga. Se me fue su nombre. Claudia. Claudia Vega. Trabajando con ella un semestre, se me olvidó su nombre. Claudia Vega. Y es esto, ¿no? Que sale también esto que dices de cómo también la sociedad hay responsabilidad y que es algo en conjunto, que es algo que se da también en las interacciones, ¿no? Bien lo decía una vez Gema, pues es que si no, o sea, llega un punto de choque, o sea, yo estoy aquí porque llegué a punto de quiebre, porque una vecina me molestaba, ¿no? Uh-huh. Pero bien pudo haber sido otra persona, entonces pues también, ¿no? Tener paciencia, tolerancia y entender esto, de qué manera nosotros contribuimos a estas, somos partícipes de estas contradicciones. Así es. Y no sé, creo que ese es el punto como central. Y por eso estamos aquí, también para entender qué es lo que aportamos nosotros o qué hacemos. Siempre lo repetimos, no solo es algo que sucede adentro del zapote en el programa, sino a la hora de transmitir lo que usted les pueda trastocar, pues de eso se trata, ¿no? De llegar a las sensibilidades de lo común.

Pues sin reloj todos somos más felices. ¿Tú qué opinas? Pues viendo el reloj. Viendo el reloj. A propósito de. No, pues uno ha aprendido a estar regulado por los números del reloj y a fragmentar la vida para aparentemente hacerla más redituable. Pero está claro que cuando estamos en una actividad que nos emociona y nos gusta, la percepción es que el tiempo corre muy rápido, ¿no? Se pasan las horas rápidamente. Y esto lo que nos habla es de que es algo agradable. Y viceversa, ¿no? También cuando tenemos experiencias muy desagradables, sentimos que los segundos van lentamente pasando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues claro que en algunas ocasiones el tiempo se acorta y esto tiene que ver qué tanto nos agrada lo que estamos haciendo. Sí. Ojalá y siempre nuestra percepción sea más bien de que el tiempo se acorta que a que se alarga, ¿no? Sí. ¿Cómo pasará el tiempo en estos espacios? Por ejemplo, estamos escuchando a pacientes y participantes de la radio La Colifata del Hospital Borda. Uh-huh. Que hablan sobre el tiempo, como que el tiempo no existe, como si fuera otro mundo, ¿no? Acá vivimos apresurados y ahí el tiempo no existe. Allí no existe, así es. Yo me pregunto, ¿en el Zapote cómo transcurre el tiempo? Pues seguramente de manera muy semejante al hospital de la Colifata. La rutina a veces es desastrosa, ¿no? Los días se van de manera muy planos, uno tras otro. Pero al mismo tiempo está esta posibilidad de que, dado que las personas que están internas conviven, la posibilidad de ir descubriendo la relación entre internos también es un espacio maravilloso que no está regulado necesariamente por nuestros parámetros, que son los que nos manejamos acá afuera, ¿no? Y como dice el licenciado, yo siempre con mi coca, mi café y mi cigarro, yo soy feliz. Agarro pilas y el tiempo se pasa más ameno. Pero también el tiempo, ¿no? En esto que hablábamos de la infancia. Por supuesto. El tiempo, cómo transcurre, cómo nos afecta, cómo nos lleva y cómo también dejamos el tiempo atrás. Y a veces esto mismo de dejar el pasado atrás también es no darnos cuenta del tiempo, no sé. Estoy ya tripeando, pero... No, muy bien. Pero claro. Se me hace como también importante eso. De qué manera percibimos el tiempo es también como percibimos también nuestro tiempo y nuestra historia. No está separado. Por supuesto. Creo yo. Así es. Bueno, pues ya con este trip que nos patrocinó La Colifata. No sé qué opinen ustedes de esta relación, que puedan decir. Pero pues también, ¿no? Hablando del pasado, de la infancia, del tiempo, Elvia... En el podcast nos hablaba de las casas de cartón, de una situación, también hablábamos aquí del contexto, ¿no? De los tiempos, de las prisas, y pues no está exento del trabajo precarizado, del trabajo, que más adelante de hecho hablaremos del trabajo, dentro de 2 semanitas, vamos a estar hablando del tema del trabajo para que lo esperen, y pues nos gustaría justamente mandarles a escuchar esta canción, que pues es con Oscar Chávez, pero original de Ali Primera. Y pues no sé si quieras decir algo, con esto nos despedimos. ¿Algo pues más? Yo creo que escuchemos el mensaje que nos manda Elvia a través de esta canción. Sí, creo que ahí será lo más bonito, poner atención y escucharnos, como siempre los decimos. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente. casas de cartón. Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana, es un día sin mañana. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón. ¿Qué canción son? Esa canción a mí me encanta. Bueno, sí, en lo personal me encanta mucho. No, pues está hermoso. Hermosa, pero creo que hay que hacer prevalecer siempre el mensaje de esperanza a pesar de estas condiciones difíciles, ¿verdad? Es lo que estaba pensando ahorita. Nosotros terminando con el mensaje de sí, hay que dejar el pasado y hay que seguir, y de repente las casas del mundo. Pero claro, pues finalmente, como decías antes de irnos, ¿no? El mensaje que nos quiere dar Elvia y pues el mensaje de muchas personas ahí en el... Pues en general creo que estamos en tiempos en los que esto es un tema frecuente. Por supuesto. Pues, no sé, igual ya nos queda el tiempo para despedirnos. Ya es hora de partir. Y pues invitarles a que nos sigan escuchando, a que comenten, a que participen, porque pues lo más importante es eso, que puedan participar para que esto pues tenga el sentido que deseamos que tenga, que sea más algo para la afuera, pero que le devuelva algo a las personas que están compartiéndoles sus historias, sus experiencias, con el afán y con el deseo de vernos desde lo común, de voltearnos a ver a la cara. Porque parece que nos cuesta mucho trabajo voltearnos a ver a veces. Por supuesto. Y recomendarles una recomendación rápida. Una hay una película muy buena en Netflix, la pueden ver, que se llama Nice. Es una película brasileña de Roberto Berliner y pues habla justamente de estos otros métodos de trabajar en un psiquiátrico, buscando, encontrar lo que es ser persona en las personas que han sido quitadas de esta imagen, ¿no? Pareciera que se les quita incluso de eso. Muy bien. Entonces, pues ahí pueden checarla. Está muy buena. Yo lloré mucho. Espero que también les llegue y pues ya con esto nos despedimos. Veamos la película. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Everardo. Nos vemos. Hasta. Nos escuchamos el lunes. Hasta pronto.